L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mekit, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an dem schönen blauen Sonntag. Ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Electrones Libres. Estás escuchando Radio Bronca en la 104.5 de tu FM. Hoy es 23 de noviembre y os proponemos un programa lleno de audios que serán testimonios de dos cuestiones. La primera es la manifestación que se hizo el sábado 17 de noviembre en la Plaza San Jaume contra el ataque indiscriminado del ejército de Israel a la población de Gaza. Y el segundo es una especie de crónica audiofónica de lo que fue la huelga del 14 de noviembre, donde todas y todas salimos a la calle y ahora dicen que solamente había 60.000 personas y que aquello no es la voz del pueblo. Bueno, como siempre, se barajan diferentes cifras, pero nosotros no vamos a entrar en eso. Creemos que fue un éxito, la Agencia 29 funcionó muy bien y, bueno, esperemos que disfrutéis del programa. Cuando terminemos estos dos bloques audiofónicos, comentaremos alguna de las noticias que están pasando en África, que es preocupante, lo que creemos que está viviendo otra vez África, que es una vuelta a los años 90. Bueno, os dejamos con los audios, que disfrutéis del programa. Hola amics, benvinguts i gràcies per la vostra col·laboració. Tristament, nos trobem otra vegada aquí per a condenar l'atac israelià contra Gaza. I al pas que van les coses, i crec que tindrem que trobar-nos altres vegades per aquí. És lamentable que a aquestes alçades del segle XXI encara un estat membre de les Nacions Unides pot saltar totes les normes internacionals i atacar població civil sense tenir en compte ni nens, ni grans, ni res. La passivitat de la comunitat internacional, sobretot Estats Units i Europa, és la que dona llum verda a Israel per a seguir amb el massacrament del poble palestí. Nosaltres no podem acceptar això i tenim que condenar-lo i obligar als nostres governs a boicotear Israel o, per lo menys, al poble a boicotear els productes israelians. No podem tolerar aquesta violació contínua del dret internacional i de l'ocupació del territori palestí. Visca Palestina i visca Catalunya lliures. Israel, boicot, Israel, boicot, Israel, boicot, Israel, boicot, Israel. Boicot, Israel, boicot, Israel, boicot, Israel, boicot, Israel. Estem aquí amb la companya Laura Arau a la plaça Sant Jaume. Laura, què sabem del que està passant a Gaza en aquest moment? Si ens anem d'enterar pels grans mitjans, sabríem poc. El que sabem ho sabem a través de la gent que està allà dins i no sé fins quan ho sabrem perquè Israel ha avisat de que tallaria les comunicacions. Però el que sabem ara mateix és que hi ha una quarantena de morts, que 350 estan ferits i que un terç d'aquests morts són infants o nens i nenes menors d'edat. El que està passant ara mateix a Gaza sembla ser que és una altra de les maquinàries de l'estat d'Israel per guanyar vots en les properes eleccions i per també deixar clar als Estats Units quin és el paper que Israel té a la zona. La població de Gaza continua estant sota les bombes, aixoplugant-se on poden i també utilitzant aquesta eina que tots els pobles tenen, que és que quan un poble és atacat per un altre estat té el dret a resistir. Per tant, el poble palestí ara mateix dins de Gaza està resistint en el que esperem que no sigui una massacre com la de 2008, quan hi va haver l'operació Plom Fos. Jo crec que com a internacionals o com a persones sensibles amb el que passa al món hem de denunciar el que està passant, no només el que està fent el govern israelià, sinó també el que estan permetent els nostres governs europeus, i en aquest cas el govern català o el de l'estat espanyol. Tots ells són còmplices del que està passant ara mateix a Palestina, i són còmplices perquè, a més, per exemple, aquí a Catalunya s'han inclús plantat uns arbres en col·laboració entre el govern català i entitats sionistes, cosa que per mi la lectura que em faig d'això és que és una complicitat més que directa amb el que està passant allà i que també ens estan fent aquí. Ja fa pocs mesos es va anunciar el tema de l'Eurovegas, un espai de joc financiat bàsicament per capital que també financia l'ocupació a Palestina, és a dir, no ho tenim tan lluny, ho tenim al costat de casa, i crec que avui més necessari que ahir sortir al carrer a denunciar tot això que està passant, que no només passa allà, sinó que també ens passa aquí. Acabes de sortir d'una altra experiència, que ha sigut l'experiència del vaixell Estel. Ens podries fer una valoració per totes aquelles persones que sentiran això d'aquesta experiència? Sí, jo fa qüestió d'un mes vaig tornar d'Israel, en aquest cas. La meva intenció no era entrar-hi, jo formava part d'una tripulació de 30 persones que viatjàvem en un vaixell que estava format per, que hi participava societat civil de diferents països, bàsicament europeus. Era un vaixell que feia 3 mesos que havia sortit de Suècia i s'havia parat a diferents pobles, entre els quals Barcelona també havia estat un dels que havia parat, havia sensibilitzat a la població i havia mostrat que en aquell vaixell l'únic que hi havia era una gran solidaritat i també una càrrega humanitària. Amb el pas d'aquest vaixell en els diferents pobles i ciutats s'ha sensibilitzat també de les polítiques que els nostres governs tenen, facilitant l'ocupació, facilitant la impunitat de l'Estat d'Israel, fins que al final, això fa qüestió de poc més d'un mes, des de Nàpols vam sortir en l'última part del viatge, que va durar uns 15 dies, vam tornar a ser assaltats, segrestats, abordats en aigües internacionals en una acció totalment il·legal per comandaments israelians. Havia passat el mateix el 2010, on 9 persones van resultar mortes i una encara està en coma, més de 50 van resultar ferides. Aquesta vegada no van entrar en la mateixa violència, però també van ser violents, van utilitzar màquines de descàrrega elèctrica, aquestes pistoles taser, que es diuen. Van reduir a la societat civil que estava resistint en aquest vaixell, perquè sí, vam utilitzar tècniques com la no violència i la resistència activa, en aquest cas, o passiva, depèn de com es llegeixi. Senzillament vam mostrar que aquell barco era nostre i que no permetíem que un estat que en aquest cas actuava com a pirates en alta mar, en aigües internacionals, segrestés el nostre vaixell. Ho van aconseguir, també igual que 2010, ens van portar a una presó israeliana, a Ben Gibbon, i el que va passar allà va ser que hi van haver una sèrie d'interrogatoris durant tota la nit. A comparació de 2010, jo crec que aquesta vegada van ser molt més agressius verbalment parlant, i a nivell d'imatges, per exemple, el meu últim interrogatori va ser amb una gran bandera d'Israel plantada a la paret i amb 10 persones més acompanyant el que m'interrogava a mi. Llavors jo crec que hi va haver una violència psicològica molt més forta que el 2010, i això em fa pensar que l'estratègia ha canviat. No volen mostrar a la població civil que maten impunament, per dir-ho d'una manera, i el que fan és psicològicament malgastar o danyar, no?, a tots els internacionals i també a la població de Palestina, no?, en el fons. Per tant, vam tornar a ser víctimes d'un assalt en aigües internacionals. Fa poc més d'una setmana vaig tornar de Turquia, on s'havia obert el cas contra l'atac que hi va haver el 2010. Sembla ser que Turquia això tirarà endavant, i per tant la lectura que em faig és que pot ser el fi de la impunitat de l'Estat d'Israel. Malauradament, ahir els advocats que tinc aquí a l'Estat espanyol, que són els que em van ajudar a posar també una denúncia contra l'atac del 2010 que vaig patir, em van comentar que ahir s'havien vist ja moviments dins de bueno, dins, entorn a aquests papers, no, de, que has de presentar, que volen o que estan intentant fer que el cas d'aquí a Espanya, bueno, l'estat espanyol es, sigui tancat i per tant no es pugui jutjar, no? Llavors, per mi això és una altra complicitat directa, segur que hi ha pressions i per tant jo crec que avui més necessari que mai sortir al carrer. Una altra pregunta, deixa'm fer-te aquesta pregunta. Sabem que quan us van assaltar el vaixell i us van interrogar, us van, volien que firméssiu un document que tu et vas negar. Els teus companys em sembla que sí que el van firmar. Que teníeu llibertat per decidir cadascú què feia en aquest sentit? Bé, com qualsevol acció internacional o acció directa, normalment s'actua com a grup i per tant en el vaixell hi va haver una decisió de consens que significaven que no firmessin cap paper fins que entréssim a dins a presó perquè sabíem que passaria i que allà a nivell de grup decidiríem com avançar. També hi podia haver decisions pròpies, particulars, que es desvinculessin del grup i són les que hi van haver just a l'arribar diguem a Israel. Són decisions que es van prendre o perquè tenien, no sé, que tornar a casa seva per problemes que hi podien haver o perquè no podien suportar la pressió que hi va haver. El gran grup va entrar a presó i, per exemple, en el nostre cas només érem dues noies les que al final vam entrar a presó i el, diguem, el grup va decidir que les noies sortissin perquè dins de la presó sent dues no teníem força. Vam sortir, per tant, vam acabar firmant aquest paper, en el que després també es pot posar de cas segrestada en aigües internacionals i de més, que ho poses en mà, però que igualment ho vam fer el 2010 i no va significar res. No? Els altres nois, que sí eren un gran grup, jo crec que eren uns 20, van poder mantenir-se a la presó perquè ells sí que tenien força davant de tot el que pogués passar i podien prendre decisions conjuntes i per tant ells van sortir com 3 o 4 dies més tard que nosaltres. Una altra pregunta. Tu has intentat entrar 3 vegades a Gaza, m'imagino que hi haurà una quarta, una cinquena, no ho sé. Tu que has estat a nivell internacional amb tot l'activisme a favor de la llibertat del poble palestí, aquest és un moviment que creix o que, a diferència d'altres moviments, està fent-se més petit? Jo crec que és un moviment que creix i això ho veiem també aquí, per exemple, a Barcelona, quan hi ha manifestacions en contra de les retallades i tot això. Al principi acaben sent pocs els que surten al carrer, però al final, potser degut a les repressions, fan que la gent també es mentalitzi més i acabi sortint al carrer. Per mi, la solidaritat amb Palestina és algo que va creixent. Fa 5 anys jo crec que no hi havia la mateixa solidaritat que hi ha ara i fa 5 anys tampoc hi havia les mateixes xarxes que es coordinaven a nivell internacional com ara hi són. Ara mateix, per exemple, a través del Fòrum Social Mundial que es farà a Brasil, ja s'està coordinant tota Amèrica Llatina per fer accions conjuntes, cosa que l'any passat, per exemple, això no existia. No? I a Europa això ja fa doncs, 2 anys o 3 que existeix. Per tant, jo crec que sí, el moviment a favor de la causa palestina estan creixent, però sempre està en contra dels governs, en molts dels casos, que continuen assumint les polítiques que Israel acaba marcant. I per tant, jo crec que, igual que el que està passant amb la societat catalana, que s'està polaritzant, no? El que és l'opinió governamental o institucional o l'opinió del poble està passant també amb la solidaritat amb Palestina. Els governs continuen línies que permeten la impunitat d'Israel mentre que el poble es queixa perquè no estan d'acord en aquestes polítiques. Mirant una, ara parlàvem dels pobles, tu creus que un... Bueno, hem sentit que Israel, amb la seva desfachatez general, fins i tot li ha dit a Abu Mazen, el president de l'Autoritat Nacional Palestina, que si no controla la població palestina, doncs el podria fer fora unilateralment. Tu creus que el govern d'Abu Mazen pot resistir un nou atac a Gaza indiscriminat i una repressió al poble de Palestina que ja està fart d'aquestes massacres? Jo crec que no, però igual que tampoc hauria de resistir el govern nostre aquí, però la gent continua votant el que no els hi va bé per ells mateixos. De totes maneres, la meva lectura és que, diguem, a Palestina hi ha un problema dins de la mateixa Palestina i la tenem aquí també a les esquerres, que és que estem molt fragmentades i molt dividides. A dins de Palestina també hi ha una divisió política important que fa que no assumin tots a la una. Jo crec que és moment, aquí i allà, de trobar aquests punts en comú que ens uneixen i no pensar en el que ens desuneix i treballar conjuntament perquè això finalitzi. Jo crec que mai, quan estem parlant d'una nació, d'un poble, mai hi ha d'haver divisió, a veure com ho diria, a nivell de capes socials, sinó que s'ha de lluitar per la identitat d'un poble. I en el cas de Palestina, a vegades ho veus també quan surts de la mateixa Palestina i parles amb altres palestins, la divisió social és important. Per tant, jo crec que la primera passa a fer, i ho estic dient també com una autoanàlisi també per aquí al poble de Catalunya, és sumem, i per sumar necessitem anar a mínims en els que ens puguem entendre, no? Per tant, no sé què passarà amb el govern a Palestina, perquè tampoc sé què està passant aquí. El que sí sé és que, com deien, no? El pueblo unido jamás será vencido, és algo que ho hem de començar a posar a la pràctica, i que, bueno, la solidaritat entre nosaltres i la solidaritat entre els altres que continuen represaliats o que continuen sota condicions que estan molt pitjor que nosaltres, ha de continuar existint. Moltes gràcies. De res, a vosaltres. Hola, buenos días, estamos aquí contigo. ¿Nos puedes decir tu nombre y de qué ciudad de Gaza vienes? Mi nombre es Mohamed Ujaila, soy palestino de la Franja de Gaza. ¿A qué crees que responde esta ofensiva beligerante del gobierno de Israel a la población de Gaza? De verdad que no me sorprende mucho. Para mí es una continuación de la ocupación, otra forma de ocupación, y yo creo que los israelíes nunca han acabado de atacar a los palestinos de muchas maneras. Esta es solo una forma. Matar a una persona física es otra forma, pero están matando a los palestinos, empezando, o están siempre intentando de matar a los palestinos y dehumanizar a los palestinos siempre, casi hace 64 años. Entonces, para mí es solo otra forma, no es algo nuevo. Y yo creo que no van a acabar porque tiene el apoyo internacional, tiene el apoyo de Estados Unidos, tiene el apoyo de United Nations, tiene el apoyo del gobierno español, el gobierno catalán, tiene el apoyo de mucha gente. También de los medios de comunicación. Eso es muy importante. Yo creo que los medios de comunicación aquí en España, por ejemplo, afortunadamente también el pueblo español o el pueblo en muchos países del mundo no filtran. Si estás, por ejemplo, hablando de un poco de una comida, y la gente tiene que ver, por ejemplo, los ingredientes. ¿Quién es esta persona que está hablando? ¿Por qué me hablas así? ¿Y qué es el mensaje que quiere decirme? Y por eso yo creo que los medios de comunicación aquí son completamente, tampoco son neutrales. Ser periodista, yo creo que es muy importante ser neutral, y no creo que los medios de comunicación son neutrales, claro, porque tienen el apoyo de Israel y eso. Tú tienes, me imagino, más contacto directo con Gaza. ¿Qué últimas noticias tenemos? ¿Qué es lo que está sucediendo en Gaza en este momento? Bueno, la verdad, bombas y bombas y bombas y bombas y bombas y bombas y bombas. En el Facebook, por ejemplo, que todos mis amigos de la Franja de Gaza están también intentando demostrar lo que está pasando ahí en Gaza. Siempre escriben que hay otra bomba aquí, una bomba ahí, dos heridas ahí, cinco heridas ahí, 25 heridas ahí, dos personas muertas aquí, dos niños ahí. Entonces, las últimas noticias, yo creo que en un momento, en un minuto, se cambia todo el mundo, ¿sabes? Entonces, hasta ahora, lo que sabe que en esta operación Israel ha matado más o menos, ha llegado por la mañana, a las 10 por la mañana, como son 34 o 39 personas y casi 300 o 400 heridas. Y claro, no nos vemos hablar también de los ataques psicológicos. Eso es muy importante. Entonces, hasta ahora, yo creo que en un minuto pueden cambiar muchas cosas. ¿Tú crees que, o sea, viendo cómo está el mundo árabe en este momento, que tenemos un Líbano que en cualquier momento va a estallar porque la guerra en Siria, ¿tú crees que se puede permitir en este momento Israel empezar un bombardeo contra la población de Gaza cuando la población de Egipto tampoco está de acuerdo con lo que ha pasado? Y, digamos, el pueblo árabe no está. Uno de los problemas por los que se ha levantado el pueblo árabe es por la situación de Palestina. ¿Esto no puede encender de nuevo los pueblos árabes? Bueno, la verdad que hay una diferencia muy importante entre lo que ha pasado en Plomo Fundido en el año 2008, 2009 y ahora. En 2008, cuando los israelíes han atacado la Franja de Gaza en un sábado sagrado, han matado en los primeros, creo, dos horas más que 250 personas. Eso es muy importante. Y claro, el gobierno de Egipto, durante la dictadura de Hosni Mubarak, claro, no han dejado a los palestinos entrar ni salir. han cerrado la frontera con Gaza y claro, los israelíes no se interesan abrir las fronteras con Gaza. Yo creo que ahora los israelíes tienen que saber que el mundo árabe ahora no es como el mundo árabe antes. Y los egipcios, por ejemplo, el primer ministerio egipcio estaba en Gaza ayer y hoy también. El ministerio de exteriores tunisio está en Gaza ahora en el momento. Y claro, tienen más o menos el apoyo de muchos países árabes. Egipto también ha reclamado el embajador egipcio en Tel Aviv. Pero también hay como un poco de llamadas y mediación para llegar a momentos y pueden los israelíes acabar los ataques. Pero no creo que Israel, antes que hacer algo, antes que atacar Gaza, tiene que saber que el mundo árabe no es igual y no cree que Egipto al menos que va a hacer nada. Gracias. De nada, muchas gracias. Bueno, estem amb el doctor Salà aquí a la plaça Sant Jaume. El dia després de que han començat els bombardejos d'Israel. Doctor Salà, per què creu que hi ha aquesta ofensiva per part d'Israel? Bueno, cada vegada ja veus que l'Orient Pròxim cada vegada està dividit i està trontollat i sembla que Gaza per a mi és com si fos el sac del boxejador, eh? Cada vegada que hi ha algun problema fot hòsties i cops al sac per enviar missatges. Missatge a Síria, missatge a Egipte, que Egipte ja saps que acaba de sortir d'una dictadura. Llavors fa una mena d'examen, una mena d'insinuació a Egipte que al tanto, que et poso aquí entre l'espai i la paret. I un missatge també a Hamas, un missatge a Iran, també pel mercat interior perquè hi ha unes eleccions i Síria està més o menys, segons el meu parer, encantada d'aquesta història per desviar l'atenció de Síria cap a Gaza i Hamas i Jihad Islàmica s'estan més o menys dividits perquè un està recolzant totalment a Síria i Iran i Hamas ja s'ha desmarcat de Síria i tot això és un escac que tothom està jugant i el que ho paga normalment és el sac, tornem al mateix, el sac és el poble de Gaza, el poble palestí. Però vostè creu que s'ho pot permetre? Vull dir, tenim el Líban a punt d'esclatar i Egipte, que la població àrab en general s'ha aixecat també pel problema palestí. Es pot permetre als Estats Units que el seu Doberman, que és Israel, continuï fent aquesta política tan beligerant? Sí, jo crec que Estats Units i Israel són dos estats de la Unió d'Estats Units, m'entens? O sigui, tenen els mateixos interessos i jo el que tenia unes esperances amb l'Obama s'equivoca molt. Això no es tracta d'Obama ni es tracta de Bush, són interessos totalment lligats i inherents, no? Llavors, faci el que faci Israel, està recolzada per Estats Units, perquè Estats Units no és Obama, Estats Units és un estat amb lobbies, molts lobbies, i tots els lobbies aquests, els més importants, estan recolzant l'estat d'Israel, perquè ho acabes de dir, Doberman. El Doberman és el que manipula tota la situació de l'Orient Pròxim a favor de l'imperialista de torn. I per tant, que faci el que faci Israel, tindrà aquí el recolzament dels Estats Units i els seguidistes europeus. No dubtis, és així. Què podem fer, doctor Salà, a la població civil? Quin missatge li podem enviar a la gent de Gaza? Ens sentim tan impotents? És que som impotents ells i nosaltres també, també. O sigui, a Europa som impotents perquè tenim uns governs totalment no venuts, totalment, si em permets la paraula, seguidistes, com ho he dit abans. I cadascú aquí té els seus tarannà i problemes interns. Europa està més o menys econòmicament enfonsada i està esperant l'ajut dels Estats Units. I llavors, clar, no pot contradir els Estats Units de la política, no només a l'Orient Pròxim, i també a Xina, i també a Rússia, etc. Europa està enfonsada econòmicament i políticament totalment dividida i enfonsada. Dividida i enfonsada. Llavors no esperes res d'Europa. La població, com ara, reunions, concentracions, indignació, indignació. I no pots més, com els indignats del 15M estan indignats i cada vegada es foten més retallades. I més indignats i cada vegada més retallades. És la impotesa. Sabem que el Felicitem acaba d'escriure un llibre, de presentar un llibre. Es diu Com entendre els àrabs? En sí, sí. Quin és el missatge del llibre? Bueno, és un missatge, més que missatge, és fer entendre a la gent d'aquí com són els àrabs, d'una manera molt divulgativa, sense filosofia, sense ser partidista ni parcial, explicant les virtuts i les misèries dels àrabs com un poble més de tots els pobles, o sigui, i trencar més o menys prejudicis. No vol dir que estic afalagant els àrabs, no, estic explicant com són els àrabs i entendre els àrabs com són, res més. Una altra pregunta per acabar. M'imagino que vostè, com historiador també que és, fa un anàlisi històric del que està succeint. Veiem que el futur pròxim del poble àrab està molt complicat, però en un futur més a llarg plaç, què creu que passarà? Perquè veiem un Qatar molt fort, veiem un enfrontament entre el que seria el xiisme i el sunisme ideològic, no? I també veiem un Qatar fort i un Aràbia Saudita fort i un Iran que, encara que no sigui àrab, que és persa, sí que influeix moltíssim en el poble àrab. Vostè, aquest enfrontament d'aquestes dues ideologies dintre del món àrab, com creu que acabarà? Jo crec que tot això és una façana, Qatar molt fort. Qatar és una mica més gran que la barriada d'Horta. És veritat que es banya sobre gas i petroli, però aquest gas i petroli no està en mans del govern de Qatar. Està en mans de les set germanes, les Shell, Stranford, etc. etc. I fins i tot el règim de Qatar no té la voluntat d'actuar lliurement, perquè està recolzat i protegit per Estats Units. O sigui, Estats Units és capaç, en un moment de que hi hagi un perill dels seus interessos, farà volar tots aquests règims fantoxes que hi ha per allà. O sigui, no creguis que Qatar recolza la revolució siriana i recolza la democràcia àrab si no hi ha democràcia en el mateix Qatar. O sigui, és un emir despota com tots els emirs d'allà, com tots els règims àrabs que hi ha ara. No creguis que Qatar és un país fort. Ara bé, el futur del món àrab és cada vegada, jo ho veig, una mica més complicat, una mica més trist, desesperador, per la senzilla raó, perquè cada vegada, tu imagina't Síria, que era un país unificat, ara hi ha unes divisions i guerres internes entre grups que jo mai vaig sentir parlar d'ells, sunites i alauites i xiites i kurds i turcomans. Jo crec que l'objectiu final del que provoca aquesta convulsa, diguéssim, del món àrab, és la divisió dels països àrabs dividits. O sigui, més divisions, encara. O sigui, veuràs, i espero, i tant de bo que m'equivoqui, veuràs Síria amb 4 o 5 estats, com ara Iraq, de facto. Iraq són 3 estats, l'estat del nord, del centre i el sur, xiites, kurds i sunites. I Síria igual. El que passa a Síria està tan connexionada amb el conflicte de l'Orient Pròxim, això trasllada el problema al Líban, que ja està dividit. I si parlem de Palestina, que també està dividit, Cisjordània, Gaza, que de facto són dos identitats, per dir-ho d'una manera. I si parlem ara d'Egipte, que ja tenim els coptes, que són 12 milions de persones, estan recolzats per un lobby copto que hi ha als Estats Units, que reclama la seva autodeterminació, identitat i coses d'aquestes. I no parlem del Marroc, i veré si... No. Llavors, jo crec que el futur del món àrab, si no és una democràcia real, és una tragèdia. Serà una tragèdia. Moltíssimes gràcies, doctor Salah. Tu. Boicot! Israel! Boicot! Israel! Boicot! que aquest apartheid que succeeix cada dia a Palestina s'acabi. Per tant, us demano, i us demanem, crec que uns quants que som aquí, sumar-vos a totes aquestes iniciatives internacionals que són proposades des de Palestina i que des de fora poden ajudar amb molta força. Jo crec que és hora de que tots a la una diem que prou, que s'ha acabat, que estem farts tant de les complicitats dels nostres governs com de la impunitat que viu o que dia a dia goza aquest estat, que com vam veure el 2010 en aquest vaixell de la Flotilla de la Llibertat, com estem veient dia a dia a Palestina, el que fa és matar, aterroritzar i fer viure un poble, una societat civil, sota les bombes diàries i sota l'opressió diària. Per tant, visca Palestina lliure! Visca! Class war! The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. Drowning dog. Coming through, check, check. Class consciousness, huh? It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. It's a class. This is about community. This is about freedom now. This is about power. And who has power and who doesn't? This is about class war. Class war. Class war. Class war. I was forced to do things class that I don't want to do. You know, shit job for your whole life. It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for. Who we fighting for. Who we dying for. We all know the scores for the uppers to have more. Said you heard it before. It's like my grandma used to say. Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war. Class war. Class war. Yeah. Fuck yeah. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Hip hop. Class conscious. It is a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game, no matter what we call it. And we spend our lives putting money in his wallet. It's a rich man's game. Capitalist scum fuck. It's a rich man's game. It's about power. Who has power and who doesn't? It's a class war. It's a class war. It's a class war. It goes on every day. People getting paid in a crazy way. It's a class war. You hear me now? It's a class war. Yeah. It's a class war. It goes on every day. Decisions for our life. I say we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war. Class war. Class war. Class war. What's class got to do with it? It's about power. About power. Who has power and who doesn't? Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Class conscious. Class conscious. Mala, mala, mala vista. Class conscious. Hip hop. Class conscious. Hip hop. The state. The government. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming through. Feeling like you're used in these states of abuse. No need to be confused, cause we coming through. A bang-a-lang-a-lang-a right here. EK crew bringing your class war. Malatesta on production. You know. Yeah. Class war. Ivaga, Ivaga, Ivaga. El seguimiento. Sí, somos el comité, los comités de Barcelona, a nivel de Barcelona, de Renfe y Adif, ¿vale? Y estamos todos los sindicatos representados, UGT, o sea, comisiones, CGT, el sindicato ferroviario. Vale, bueno, bien, pues estamos aquí por lo que están haciendo a nivel social nuestros políticos. No, bueno, porque estaban los mozos de escuadra y no entendemos por qué están, porque somos gente, estamos informando a la gente a nivel de piquete informativo y tampoco estamos haciendo nada que nos tenga que vigilar, ¿no? Igual había que vigilarlos a ellos. Eso es la. Vale, a ti. El seguimiento de la huelga ahora, a las 8:15 del Departamento del Interior, venían diciendo que el seguimiento prácticamente era nulo y la verdad es que la gente no tiene ganas de hacer huelga. Me sabe mal, pero es así. Yo la hago, trabajo en Renfe la quieren privatizar, se la quieren cargar, la quieren desmembrar y la quieren vender al mejor postor. Llámese al Corte Inglés, llámese al señor el de Acción, a Florentino Pérez, y hacer un ferrocarril de mierda hablando mal y pronto. Entonces yo por eso hago huelga. Pero como español, yo si pudiera me marchaba de este país, porque siento vergüenza de que a la hora de hacer huelga seamos los de siempre. Grandes empresas públicas, pero ni los bares, ni comercios, ni nadie se solidariza. Entonces, la huelga, por desgracia, está condenada a ser un fracaso. Pero siento vergüenza de ser español a veces, ¿eh? Y yo si tuviera dinero me iba a un país civilizado, llámese Suiza, llámese, pero... Y si, por desgracia, el Partido Popular vuelve a salir... Yo me voy de este país. Yo cojo a mi mujer, que es rusa, a mi padre, y me marcho, porque siento vergüenza a veces. ¿Y cómo ha sido el seguimiento dentro de la plantilla de Renfe? Renfe, somos una empresa muy grande, donde el 85% estamos afiliados y casi todos hacemos huelga. Pero eso no ocurre en una guardería donde está mi hermana, que tienes presiones para que hagas huelga. Y como dijo una mujer el otro día que leí en un periódico, una mujer de Estados Unidos que está en París, una psicóloga con 78 años, que en España los trabajadores somos ratas de laboratorio, porque nos están apretando mucho a ver cuánto aguantamos. En un periódico venía. Entonces nos apretan y tragamos lo intragable. O sea, eso quiere decir que los españoles no tenemos límite, ¿no? No tenemos, por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo. Un ferroviario en Francia estaría peleando y luchando y sus mujeres estarían en una tienda campaña trayéndoles café. Aquí los ferroviarios somos muy comodones, vamos a lo fácil. Somos muy quijotes los españoles. Y por eso el gobierno, sea socialista o sea del Partido Popular, nos conoce como si nos hubiera parido y sabes hasta dónde. Y ese es el gran mal. Entonces, yo hago huelga porque me veo la obligación, pero yo me siento defraudado viendo lo que hay. Todo abierto y nadie, el taxista no hace huelga, el otro no hace huelga, el otro no hace huelga. Y somos las grandes empresas públicas como Renfe, como Aena, pero así no se va. Y luego, por desgracia, en España el índice de afiliación ronda el 9%. Es una gran desgracia. En Renfe estamos afiliados el 85% de los trabajadores, pero el global de toda España solamente somos un 9%. Eso el sinvergüenza del Alfonso Guerra se lo echó en cara a los sindicatos hace mucho tiempo. ¿Qué pretendéis siendo tan chulos? ¿Os creéis muy fuertes cuando solamente estáis afiliados en los años 80 y pico un 8,5%? ¿Y a qué crees que se puede deber ese índice de afiliación sindical? Primero el miedo, porque el miedo, como leí de esta mujer que era psicóloga, el miedo es la disciplina de una sociedad capitalista. Y el miedo a perder un trabajo lo entiendo. Yo entiendo que mi hermana está trabajando en una guardería y irá a trabajar. Entiendo que en muchos sitios tiene que... Porque tú tienes un contrato de 6 meses, como ella haga huelga, esta es la lista que no te lo... Y entonces el miedo es libre. Como me dijo un cirujano, el miedo es libre. Y como en España vivimos del miedo, pues eso es la disciplina. El gobierno nos tiene pillado. Pero es que el miedo había cuando estaban los socialistas y cuando había los populares. Pero se suposa que si te afilies als sindicats, al final això et dona cobertura, ¿no? Perquè entrar com a l'organització no... Los sindicatos hay un gran mal. Cuando un sindicato sea libre es cuando un sindicato no dependa de unos presupuestos generales del Estado. Este sindicato no coge ni un duro de los presupuestos generales del Estado. En el año 87 salió la famosa Ley Orgánica de Libertad Sindical, la LOL. Esa ley la sacó Felipe González para tapar la boca a los sindicatos. Una forma muy sencilla: a los grandes sindicatos, yo estuve en Comisiones Obreras, UGT de Comisiones, les doy una gran partida vía presupuestos generales del Estado, igual que a la Casa Real le viene una asignación. Pues a los sindicatos, ahora el señor Rajoy les ha quitado el 20% de la asignación. También ahora estamos viendo el culo por eso. A estos sindicatos nosotros somos pequeñitos, a nosotros no nos da un duro el gobierno. Entonces, ¿por qué lucha el sindicato? Muchas veces lucha por... Aquests sindicats, és una decisió de la CNT. Exacte, però és com que... Bueno, a mi em dóna la sensació que al final també és això, que els sindicats estan ja molt mal vistos i CNT i CGT ho tenen com molt difícil per, sí, per erigir-se potser com una opció sindical. Sí, però entonces está la conciencia. Es decir, si yo he estado toda la vida en Comisiones Obreras, yo me he dado cuenta que Comisiones Obreras es un sindicato que me ha estado engañando, ya está engañando. Entonces me he marchado. ¿Dónde van mis 13 euros? Para dárselo a Comisiones Obreras, se los doy a CGT. Pero el sindicalismo está condenado, el sindicalismo de masas de la revolución industrial de cuando no había, está condenado al fracaso. Yo lo veo así y yo soy muy pesimista con este país, ¿eh? Y los jóvenes, el del 38% de paro juvenil al 2015, y lo dicen gente independiente, va a subir a más del 60%, y los jóvenes no se ven en la manifestación. Eso me duele también, ¿eh? O sea, que yo con 50 años tenga que, yo soy soltero, pero yo con 50 años tenga que estar tirando, y los abuelos y los jóvenes metidos en la casa, como digo yo siempre, haciéndose el porro, eso dice que esto no es un país, ¿eh? Vale, que estudiantes en Bellaterra van a quejarse, sí, que médicos, pero los jóvenes están por ahí ahora con como yo digo, con la moto, con la chati y con el porro, y que haga huelga el padre o el abuelo, y eso no es de recibo, ¿eh? La juventud tendría que echarse a la calle, ¿eh? Y ya no sé qué más puedo decir, y digo siempre que España para mí es un país de chagre y de pandemia, y si vuelve a salir el Partido Popular, yo si puedo, yo me escapo de este país, ¿eh? Si repite con mayoría absoluta, yo se lo he dicho a mi pareja, una mujer rusa, yo me voy de, no sé dónde me iría, pero yo me voy de España, y aquí se quedan los chorizos, los sinvergüenzas, los vagos, los maleantes, los forajitos, la policía autonómica, esos chulos de gimnasio y el Partido Popular. Y cuando todos los honrados nos vayamos de este país, como hicieron los israelitas, aquí que se queden los sinvergüenzas. Que se queden los sinvergüenzas, pero yo me marcho de este país. Eso lo tengo más claro que el agua. Tengo 52. Si repite por mayor suerte al señor Rajoy, viene a decir que somos unos borregos con mayúscula. Somos aborregados. Y ya no sé qué más puedo decir. Y lo que dice mi hermana, nunca diga la palabra. Yo siempre digo lo mismo, si Machado se levantara, la famosa frase que dijo, España es un país de yo le diría a Machado, Machado, ¿cómo ves España? Pero di dos palabras, igual que dice Charen, di dos palabras, España es un país de fútbol y telebasura. Y a veces me cabreo con mi hermana porque los hombres, el fútbol, yo soy antifútbol y ante muchas cosas, no soy anti-Sheba, pero soy ante muchas cosas, y la telebasura, y estamos drogados. Y gente como nosotros que estudia periodismo y os enseñan a discriminar, pues la gente no está por la labor. Pero esto es un país, iba a decir otra cosa, pero no lo digo, es un país con M. Y ya no sé qué va a decir, pero es que me cabré. Bueno, hoy 14 de noviembre nos vemos en la obligación de venir a esta empresa, empresa Qualitel, que no respeta los derechos de los trabajadores, que subcontrata, despide a su antojo, vulnerando la ley, vez tras vez, y si no, mirar en internet. Tienen cientos de denuncias, es una empresa caciquil del gremio, como todas. Y con esta política de privatización de todos los servicios, el servicio de urgencias del 061, de emergencias médicas, se le han dado a esta empresa de gentuza, caciquil, que no sirven para otra cosa que para despedir y poner cada vez más requíticos los servicios mínimos, los servicios públicos, para privatizarlos. Y como despiden y vulneran los derechos, nos vemos en la obligación de venir hoy aquí a decir basta, que aquí no va a entrar nadie más que tenga servicios mínimos, que esto es una huelga social, porque estamos hartos de estas políticas neoliberales. No hay una crisis, hay una estafa y un cambio de modelo total. Y empezamos a luchar, o el día de mañana no habrá nada para luchar. Cuando despidan a vosotros que queréis hoy venir a trabajar, nadie hará nada por vosotros y os lo tendréis merecido, porque los días para luchar son estos, y no cuando te han despedido, no cuando no tienes nada que hacer, ni cuando te van a echar de casa. Hay que empezar a levantarse ya y a luchar, porque si no, no tenemos futuro, ni servicios públicos, ni nos va a quedar nada más que miseria, mientras que otra gentuza de políticos se llenan los bolsillos en estas empresas con contratos fraudulentos, sin hacer concursos, dando todo a dedo. Esta empresa es muy conocida por su política antiobrera y por hacer contratos del servicio del telemarketing a gente que está cogiendo el teléfono para urgencias médicas. Que alguien me lo explique qué pasa aquí. Está bastante claro, es la privatización de los servicios públicos. Y como todo está privatizado, o luchamos ya o no va a quedar futuro. A veure, aquesta és una empresa de telemàrqueting. Bueno, té diversos serveis d'atenció al client, etc. La nostra secció on està treballant és el 061, el número d'emergències mèdiques, i bueno, últimament hi ha hagut retallades de personal en allà, hi ha companys acomiadats, hi ha companys que han reduït l'horari molt, fins a la meitat més o menys de les hores que feien, i bueno, en aquesta època de l'any, que sempre hi ha l'epidèmia de la grip i tal, ja comencen a pujar les trucades, ja s'estan perdent, hi ha responsables que han d'agafar trucades inclús al moment de, als moments de pics, de més pujades, i no sabem com acabarà la cosa quan realment vingui ara al desembre l'epidèmia de la grip, perquè l'atenció al ciutadà en quant a emergències mèdiques es veurà molt afectada, donat que estarem col·lapsats directament. Quantes persones treballen a l'empresa? Ara mateix en allà som al voltant de 200, pot ser una mica menys després dels acomiadaments, entre els tres torns. I en aquesta vaga, quan esteu secundant la vaga? Bueno, ens imposen serveis mínims del 100%. Després jo he d'anar a treballar, la carteta. Així que secundar la vaga, de cor, no sé quan seran, però de fet no podem. Heu parlat amb el comitè d'empresa o ha sigut molt beligerant? Això ha estat, lo dels serveis mínims del 100% és ja costum de fa anys, està denunciat. Hem guanyat un judici amb l'anterior empresa adjudicatària sobre aquest tema i bueno, pues tornarem a denunciar-ho. El comitè d'empresa no sé si ni si s'ha pronunciat sobre això o no. Quan hi va haver aquest canvi d'empresa adjudicatària? Farà un any, al desembre. I com es diu ara? Qualitel. Gràcies, público. Vaga! Vaga! Vaga general! Vaga! Vaga! Vaga general! Vaga! Vaga! Vaga general! Si ens podeu explicar una mica la realitat del món del taxi i com heu arribat a mobilitzar-vos avui? Bueno, desde hace unos 5 años, desde que empezó la crisis, nosotros quizá un poquito antes, ya empezamos a notar que la cosa no iba bien. Entonces íbamos bajando en picado, digamos, lo que solíamos recaudar en aquella época. Y la cosa se ha ido agravando. Después de 5 años en crisis, la administración, que es responsable de todo, pero en este caso, en cuanto al taxi, lo es mucho más, porque tiene todas las competencias para regular nuestras jornadas y todo eso, incluso para decidir las tarifas que tenemos que cobrar, pues no ha hecho nada durante 5 años. En enero se hizo un referéndum donde la administración se comprometía a, de las 4 preguntas propuestas que se hacían, de turno, de regulación horaria, de hacer fiesta un día más entre semana, cualquiera de esas propuestas que saliera, ellos las aplicarían. O sea, en ese sentido dijeron que el referéndum era vinculante. Pero para sorpresa del sector, después de haber habido una participación masiva de más de un 70% de taxistas que fueron a votar, salió una propuesta que fueron unos turnos y, para sorpresa del sector, pues esos turnos no se ponen. Y va pasando el tiempo, entonces abren un periodo de alegaciones de personas que pudieran alegar en contra de los turnos. Es normal, si una propuesta tiene X voto y otra X voto, pues está claro que uno prefiere una en vez de la otra. Pero si se ha hecho un referéndum y sale algo, pues se tendría que aplicar lo que ha salido. Entonces se escudan en esas alegaciones para modificar los turnos que salieron, en beneficio de una minoría del sector, que es la flota y los coches que están a doble turno. Con lo cual nos quieren poner unos turnos que se pondrán en funcionamiento en enero, que es la ruïna per al 85% del sector, que som los autònoms. Vale, això t'anava a preguntar, les diferències entre empresa i autònom, perquè abans hem parlat amb un noi que era taxista d'empresa. I pues, veig que una mica és una mica l'arrel del problema, o és un punt important? No, és un punt, perquè això no s'impide el poder tomar acuerdos, ¿no? Porque la flota lo que hace en función de sus propios intereses y de la relación que tiene con el área metropolitana, que es privilegiada, pues impedir que aquello que ha sido votado en referéndum se pueda aplicar. Una de las medidas que... Pero diferencia entre la flota y el autónomo, en principio no hay ninguna. O sea, es una licencia que vale lo mismo que la mía, que yo tengo el mismo derecho que ellos a explotarla a doble turno. Si no lo hago es porque no me conviene o porque no quiero explotar a nadie, pero en cuanto a derecho es el mismo derecho, ¿eh? Lo que pasa que en esta situación de crisis han limitado, o sea, ahora soy yo el que no puede poner los coches a doble turno, sin embargo ellos lo siguen manteniendo a doble turno. Este compañero tuyo también decía que una de los motivos por los que se podría... ¿Tienes una bandera? Sí. Sí, por ahí hay una. Dame una bandera, por fin. No le va... Llevo ahora unas chicas también periodistas que las quieren, la quieren llevar. Vale, pero no le dé que no le dé un palo a nadie con la bandera. No, no, vale. No te preocupes, no te preocupes. No pasa nada. Él decía que una de las medidas, una de las soluciones, sí, sería, por ejemplo, reducir las licencias. 80, sí, el de 80. Digamos, hay varias soluciones. Esa sería la correcta, porque claro, si cada vez el metro llega más lejos, si el autobús se hace en lanzaderas, si se permite que hayan coches, dicen de lujo, pero que en realidad nos hacen la competencia a nosotros, y de una forma fraudulenta en muchos casos. Pues claro, y no se van reduciendo taxis, pues llega un momento que es imposible. O sea, que realmente habría que retirar licencias, y no de personas que están trabajando, que se les envía al paro, sino que cada año se jubilan pues 200, 400 compañeros, y esas licencias se podrían retirar, ¿eh? De hecho, se tendría que hacer, y hace como unos 9 años ya se recaudó dinero para retirar licencias, pero se paralizó y ni se devolvió el dinero a los taxistas, ni se retiraron todas las licencias que estaban prometidas. ¿Dónde crees que fue a parar este dinero? Este dinero está depositado en las arcas del área metropolitana, y dicen que está ahí. Pero ahora que nos quieren hacer un engaño, en vez de poner estos turnos que se votaron, quieren poner otro, y en medio quieren poner un reloj. Ese reloj dicen que sería pagado con este fondo. Fondo que tiene detrás nombre y apellido, porque fuimos taxistas quienes pusimos el dinero, y se puso para retirar licencias, no para comprar relojes ni mecheros. ¿Y qué tipo de reloj estás hablando? ¿De qué se ficha, por ejemplo? Hablan de un reloj que después de 12 horas de trabajo se pararía y entonces ya te tendrías que retirar. Pero aquí no serían 12 horas para todos, porque si fuera así, pues igual estaríamos de acuerdo, sino que una vez más la flota trabajaría 24 horas. Claro. Y los autónomos 12 horas, con lo cual volvemos a aplicar una medida anticrisis que solo soluciona la crisis de la flota. Es a dir, que seria un rellotge que marca 12 hores per cada taxista, però no per llicència. No, perquè si la flota pot utilitzar tantes vegades com vulgui, seria perquè entenc, perquè és com 12 hores per conductor, no per llicència. No? Perquè ellos, per llicència, su reloj no marcaria 12 hores, su reloj marcaría 24. No, de hecho, no haría falta que llevaran reloj, porque para trabajar 24 horas no hace falta reloj. No. El reloj sería para nosotros. O sea, con lo cual tendríamos un gasto más adicional. Y una pregunta, ¿y desde cuán ya con sexo sindical va la CNT? ¿Y cómo se arriba? Bueno, a ver, yo sé que habían los compañeros de CNT. Nosotros formamos una plataforma que, como veis, está la CNT. Nosotros somos Taxi Company. Está la CNT también. Entonces, os lo digo porque, claro, quizá vosotros a los que esperáis es a los compañeros de CNT, pero los compañeros de CNT quedaron concentrados en la plaza, en, ya lo diré, en la estación de Sants. No, y no los hemos trobat. Y yo creo que, no sé, dependen del número que se hayan encontrado allí, pues yo creo que igual lo que hacen es sumarse a otros piquetes y no hacer un pasacalle, pero no os lo puedo asegurar. Ah, vale. Nosotros vale. Le dijimos... Le dijimos que se sumaran, pero dicen que ellos ya habían acordado previamente el concentrarse allí. Ah. Con lo cual, como nos llevamos bien, pues decimos, no pasa nada. ¿Eh? No pasa nada... Caber no cabe más, ¿eh? ¡Qué grande es Jesús! ¿Pasa, pasa? Bueno, esto lo digo en el sentido ese, ¿no? Si esperáis a los compañeros de CNT. Claro, nos conocemos, firmamos juntos la plataforma, hemos ido juntos a la huelga el día 31, ¿eh? Por lo tanto la relación es buena, pero no han podido venir aquí. Coméntanos sobre esta huelga que hicisteis hace dos semanas. Pues la huelga era precisamente para parar la imposición de este turno impuesto por la administración. La huelga nosotros la valoramos muchísimo, o sea, para nosotros fue una huelga, vamos, impresionante, ¿eh? O sea, primero, la huelga más democrática que se ha hecho en muchos años en el sector, en el sentido de que ha sido convocada no por cuatro personas, sino por un colectivo que ha participado en diferentes asambleas que hemos hecho en el aeropuerto y estación de San, donde han llegado a ser unas 1.500 personas, con lo cual es una cosa importante. Taxistas, 13.000, 13.000. Autónomo, unos 8.000, ¿eh? Pero bueno, que es una cifra importante. Sí, sí, sí. Gracias a ese proceso de participación desde abajo, ha sido posible la huelga, porque las asociaciones que convocamos la huelga no somos las asociaciones más fuertes del sector, partiendo de la base que no hay ninguna fuerza, ¿eh? Que aquí se habla muchas veces de que si somos mayoritarios, somos mayoritarios, pero no, somos unos fantasmas, porque de mayoritario, desgraciadamente, la mayoría del sector, debido a la cantidad de engaños que se han hecho durante mucho tiempo, pues ha perdido la fe en organizarse y está desorganizado, lamentablemente, ¿no? Nosotros esperamos que a raíz de la huelga y demás movidas que estamos haciendo se empiece a recuperar, y de hecho en la asamblea hay una diferencia de cuando iniciamos hace dos meses el proceso de asambleas y actualmente, donde participa más gente, donde la gente reflexiona más lo que dice, que al principio era todo, ¿no? Todo era... Y entonces yo creo que en ese sentido vamos por el buen camino. Muy bien. Pues muchas gracias. De nada. Os digo una cosa sobre las tarifas. Sí. Va, esto es importante. A ver, las tarifas, los taxistas mayoritariamente somos conscientes de que realmente subir las tarifas en relación a lo que han subido nuestros costos es difícil por la situación de crisis que hay en el país. Pero tenemos que hacer constar que lo que han subido nuestros costos, según el mismo área metropolitana, es el 10,4. Y lo que nos suben las tarifas es el 3,9. Que ahí hay que quitar dos puntos de IVA. Si a más nos quitan la maleta como nos quieren quitar, pues la conclusión es que en vez de subirnos, lo que hacen es bajarnos. Y insisto, el sector puede asumir el decir, bueno, que no suba todo lo que han subido nuestros costos, pero no retroceder, no que baje más, porque esto es imposible. O sea, estamos llegando a un punto de 12, 14 horas y bueno, y a pesar de eso no se llega. Para pagar, tener en cuenta una cosa, que poner un taxi en la calle como mínimo son 70 euros diarios. Y con los turnos estos dichosos que nos quieren poner, lo que vamos a sacar va a ser eso. O sea que es la ruina. Lo que pasa es que la administración se empeña en ponerlos, porque si no pone estos, tiene que poner los otros. Y los otros perjudican a la flota y no los quiere perjudicar. Prefiere perjudicar a los autónomos. ¿Y cómo os planteáis el futuro en el sentido de que sabemos que el petróleo va a seguir subiendo de una manera imparable? Bueno, ¿reconvertiros? A ver, pensamos que a largo plazo, pues bueno, y de hecho ya se están haciendo movimientos de coches que funcionan a gas, de coches que funcionan medio electricidad, medio gasoil. En el futuro yo creo que se va a atender a eso, a coches, incluso desde un punto de vista ecológico, ¿no? Pero lo que es cierto es que hoy ni el taxista se lo puede plantear, ni tampoco tenemos esa posibilidad, porque en el mercado no hay tantos coches en eléctricos pensados para el taxi, ¿eh? Pero yo creo que el futuro de la humanidad es recortar la polución y recortar la destrucción de todo, ¿no? De la naturaleza y de todo. Una pregunta, ¿tiene hijos usted? Yo tengo dos hijas y dos nietos, una nieto y una nieta. Nosotros en nuestro caso tenemos suerte, porque lo que es directamente no hay ninguno, ni mi hija ni el marido, tal, parados. Y mi otra hija está en Australia, ¿eh? Esta es una libertaria, o sea, esta es una trotamundo. Y entonces hasta afuera va de isla en isla, ¿eh? No tanto por la crisis, sí que es cierto que quizás ahora estaría de vuelta si no fuera por la crisis. Pero ella cuando se fue no fue por eso, fue por su forma de ser, de buscar el mundo y de que nadie le ponga barreras. Y ahora una pregunta, ahora ya, ¿cómo estás valorando el contexto actual y cap on que pot anar? I què et sembla que pot anar després d'aquesta vaga general? Com l'estàs veient a nivell de secundació, etcètera? Quines valoracions? Jo, mira, principalmente veo una cosa, los políticos van sin rumbo. Y van sin rumbo no porque no tengan cabeza, sino porque lo que les pide el bolsillo es aplicar este tipo de política, que es de recortes para ellos seguir manteniendo su fortuna. Con lo cual, no es soluciones para la crisis, sino soluciones para ellos. Entonces, desde este punto de vista, yo creo que es un fracaso que se está viendo, ¿no? Y en otros países lo mismo, que están pasando por lo nuestro mucho antes, como Grecia, y se está viendo que los resultados son imposibles. Yo creo que esto va a acabar en una toma de conciencia de la gente. O sea, la gente se va a mover aunque no quiera, y ellos no van a tener más remedio que cambiar o reventar. Yo lo veo de esa forma, porque esto es imposible, o sea, así no podemos seguir. Entonces yo creo que toda movilización es bueno, porque estamos saliendo ya de la apatía, estamos saliendo ya de entender que la gente se tiene que mover, que el pueblo se tiene que mover, y eso para mí es importantísimo. Yo de todas formas pienso que si dejamos la solución en manos de los políticos, estamos perdidos. O sea, el pueblo tiene que participar, la gente tiene que participar, y tiene que tratar de lo que ellos quieren conseguirlo y que se aplique. Si no, no hay democracia ninguna. Déjame el megáfono que yo aviso aquí. Pues muchas gracias. De res de no gaire. A mi no m'han explicat gaire d'això, però m'han dit algunes coses i sí que fem vaga per les retallades i per tal de com va la situació en, pues, aquí a Espanya i això. Heu notat les retallades al teu col·le? Sí, bastant. Aquest any no anirem de... Bueno, sí que anirem de colònies, però perquè fem uns tallers per guanyar diners, però si no, no hi aniríem. I sí, bastant. Hi ha menys profes? Has vist si hi ha menys profes? Sí, sí. Ens han retallat la sisena hora i ara ja no tenim professors de castellà, i si no, o sigui, són els paral·lels. Hi ha 2,5 professors menys. I tu com saps això? Pues perquè hi ha una pancarta gegant davant de l'escola que ens ho posa i els professors també ens ho han explicat i que estem molt malament. Com es diu el vostre col·le? Ferran Sunyer. Ara jo, val? No volem les retallades perquè, pues perquè és una injustícia. I, bueno... Molt bé, però no estic d'acord amb les retallades. És perquè es treuen els diners. Nosaltres havíem d'anar de colònies, que era l'últim any que estàvem a l'escola, perquè la nostra escola no té ESO, i havíem de ser les millors colònies, però ara ens les han retallat i ara els pares ens s'apanyaran i farem alguna cosa per poder marxar 3 dies almenys a passar a la platja o a la muntanya. Ha tancat el vostre col·le avui? Ha fet vaga? Alguns professors sí. El nostre sí. Hi ha molts professors que han vingut a treballar, però el nostre no ha vingut. Sí, volia també vaga i això, perquè no està d'acord, i nosaltres, pues, ja que volia vaga, hem vingut també a la Mani, amb els pares. Ara jo. Si algun professor està malalt i no hi ha substitució i estem sense classe. Sí, no? Si algun professor es posa malalt, triguen 2 setmanes a vindre un substitut. Preguntar-ho jo. Digue'm. Jo. Ja està. No volem... A veure... Digue, ara parla tu, Martina. A l'escola avui hi havia alguns serveis mínims i alguns nens hi han anat, i alguns serveis mínims del menjador, de la classe, d'extraescolars i això. Però molts profes han fet vaga. I què us expliquen els profes? Us diuen que és important fer vaga? Sí. Per què? Perquè està molt malament tot i això. Ho noteu? Sí. Si no volem retallades. El meu professor ha fet vaga i si hi ha nens de la nostra classe que venen, Doncs va anar a l'altra classe que no ha fet vaga l'altre professor. I hi ha professors també que no han fet vaga perquè si fan vaga els hi retallen molt el sou i els hi treuen molts diners. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Bon dia. Vostè és un jubilat? Sí, sóc un jubilat. I es troba avui a l'estació de Sants? Sí. Que està inoperativa? Exactament. Quina és la seva opinió respecte a la vaga? Pues jo crec que és una vaga que és se té que fer a la força. Com veu la situació? Malament. Segons les enquestes, hem de passar almenys 2 o 3 anys de crisi total. I què ens espera als joves, llavors? Pels joves, tenen un futur negre, negre. Si no s'arregla, ho tenen malament. Com creu que es podria arreglar? Bona, doncs que els governs tinguin un assumpte de progrés diferent al que s'està fent ara. Ara més fan recessió i no, se té que fer una classe de política diferent. I ara si vostè, per exemple, en perspectiva històrica, com que ja ha viscut bastantes coses, no? Ui, hem viscut moltes... Clar, té molta més informació que nosaltres. Sí, que som d'Espanya, han passat... No? Llavors... Cada època hi ha huelgues, hi ha períodes més bons, més roguins, però com este, jo tinc 76 anys, i com aquestes no he viscut cap. De més crisis aquesta. Vostè creu que... Contra els ajustos estructurals i la carestia de la vida, expropiem el capitalisme patriarcal. Estem fartes de treballar explotades pel mercat, l'Estat i la societat. Abans del crac financer, les dones ja estàvem en crisi Érem el doble d'aturades. Sobrevivíem treballant a l'economia submergida o en condicions assalariades en condicions de discriminació i precarietat. Amb un 32% menys de sou, amb contractes de treball temporal i parcial, amb més risc de ser acomiadades i de patir assetjament laboral i sexual. El mercat de treball pensat per a treballadors a jornada completa durant 40 anys de la vida ens considera les úniques responsables de la llar i de la cura de criatures, familiars grans o persones que necessiten atenció a la família, i ens expulsa de diverses formes perquè fem aquest treball sense cost per a les empreses, cobrant menys prestacions d'atur i menys pensió. Som la mà d'obra de reserva i prescindible. La societat i l'Estat també ens endossen tot el treball domèstic, reproductiu i de cura que fa possible les vides humanes i no apareix a les estadístiques perquè no es considera activitat econòmica. I les treballadores i cuidadores domèstiques professionals tenen sous de misèria i condicions de treball precàries. Les mares assalariades porten vides insostenibles per una conciliació de la vida laboral, familiar i personal, que resol les tensions entre responsabilitats laborals, domèstiques i familiars, carregant-les a les dones. El 99% de cuidadores de persones amb diversitat funcional a qui l'Estat donava un infrasalari per aquesta tasca ni tan sols l'han cobrat ni el cobraran per la tisora de les retallades. I les dones dediquem més de 4,7 hores diàries a les tasques reproductives i de cura, mentre els homes no n'assumeixen ni dues. Estem fartes de veure com les retallades i els ajustos estructurals ens roben la vida. Les retallades en salut i educació públiques ens imposen més treball de cura, atendre familiars que es recuperen d'una operació a casa, acompanyar-los a centres mèdics fora del barri degut al tancament de CAPs i hospitals, preparar el menjar a les criatures per subsidiar la tisorada dels menjadors escolars. Ens estan deixant sense feina perquè som majoria entre el funcionariat. Ens estan traient les pensions per a persones en situació d'exclusió social, quan un 52% de les perceptores som dones. A les que som migrades i hem pagat impostos treballant en les feines que no volia ningú, ens toca el retorn voluntari als nostres països d'origen. Les que no tenim papers hem perdut el dret a l'assistència sanitària i hem de pagar-nos els avortaments i les cesàries perquè el govern espanyol i català no ens consideren persones amb drets. Ara, el govern espanyol vol reformar la llei d'avortament per controlar com es produeixen noves vides humanes explotables i negar-nos el dret a decidir sobre el nostre cos. A les heterosexuals, a les lesbianes estigmatitzades i perseguides per insubmisses a la sexualitat i a la família heteropatriarcal. A les transsexuals i transgènere, a qui la ciència tracta com a malaltes i la crisi ha arrabassat el dret a accedir a operacions sanitàries i a recursos hormonals. Estem decidides a plantar cara al robatori. El robatori dels bancs que han generat un deute il·legítim que estem pagant totes i tots. Dels governs català i espanyol que destrueixen els drets socials i regalen les nostres vides a bancs i multinacionals. Que alliberen a lladres com Rato, Urdangarín, Millet i Alavedra, que amnistien el frau fiscal mentre ens pugen l'IRPF, l'IVA i el preu dels transports públics. De les grans superfícies i lobby agroalimentari, que s'embutxaca milions de dòlars tot especulant amb el preu dels aliments, expoliant terres, destruint les xarxes de distribució d'aliments de l'agricultura de subsistència, amb què les dones produïm fins al 80% dels aliments als països del sud i el 50% al nord. Com les dones de la revolta contra els preus del pa del gener de 1918, que aturaren Barcelona expropiant fleques, comerços, vaixells i carboneries, tancant botigues, teatres i cafès, aturant tramvies, plantem cara a la carestia de la vida i expropiem els responsables. Perquè això no és una crisi, sinó el sistema capitalista i patriarcal. Fem vaga laboral, social, de cura i de consum. Expropiem aquells béns de primera necessitat per exercir els drets econòmics que ens roben cada dia els responsables de l'estafa. No devem, no paguem, de nosaltres depèn. Som la meitat del món i podem girar la truita. Revoltem-nos. 14 de novembre, Assemblea de Feministes per la Vaga General, Social, de Consum i del Treball de Cura. No nos interesa vivir como los poderosos creen que vivamos, sumidos en el consumo, en el egoísmo, en la indiferencia, en el puro carrete, en fin, en la nueva ideología del capitalismo. A este sistema se le combate Hoy nosotros lo hacemos en la calle con nuestras capuchas, con las molos, con las ondas, con las ganas y la actitud de que es mejor luchar que sentarse a esperar, que dejarse pisotear. Porque nosotros sí estamos ahí con destruir a este sistema y todo lo que a él huela. El capitalismo, con un nuevo rostro a partir de los 90, con sus nuevos administradores, ya no con traje de milico, sino de terno y corbata, han seguido explotando y asesinando hoy con menos balas que antes. Hoy lo hacen con la pasta base, con tarjetas de crédito, con cheque en garantía. Es ante esta realidad mediocre e inhumana que nos declaramos anticapitalistas y subversivos. Porque este orden capitalista, que solo está al servicio de los ricos, lo subvertimos con las barricadas, con nuestro rostro encapuchado, como también en nuestra vida cotidiana. Somos revolucionarios porque queremos destruir todo lo que es y engendra este sistema y porque queremos construir una sociedad libre, justa y humana. Juventud Encapuchada. Y'all don't. pues estamos aquí en el aire, ya sabes, en Radio Bronca 104.5 y en la 96.6 también. Volvemos al estudio. Bueno, habéis estado escuchando lo que ha sido esta semana pasada, que no para de haber manifestaciones y actividades varias. Salía un artículo esta semana, ¿no?, que se calcula que han habido más de 40.000 manifestaciones en España en lo que va de año. Y suma y sigue. Pero bueno, no nos olvidemos que pasan otras cosas en otras partes del mundo. Así que, compañera, háblanos de... Sí, bueno, estas dos últimas semanas han sido un poquito complicadas, como tú has comentado en el sumario, ¿no?, en algunos países africanos. Y bueno, queríamos poner un poco a los oyentes, ¿no?, a esos electrones y electronas que nos puedan estar escuchando, pues un poco al día en este sentido, porque, bueno, pues nosotras, África nos llama. Y bueno, pues la cosa está, ya teníamos, hemos hablado aquí en Electrones Libres, hemos hablado varias veces sobre los conflictos que están teniendo lugar, porque son conflictos latentes y... que están teniendo lugar, pues tanto hoy vamos a hablar de Mali, vamos a hablar del Congo y vamos a hablar de Kenia y Somalia, ¿no?, que son países que ya hemos tratado varias veces, en los conflictos también lo hemos comentado algunas veces, pero ahora lo único que vamos es a ponernos un poco al día de que precisamente porque son unos conflictos latentes y en estas últimas semanas pues están habiendo enfrentamientos. Se están reanudando en algunas zonas y entre ellas, pues como ya le dedicamos, ¿no?, al principio cuando en abril, ¿no?, se constituyó la República de Azawad en Mali, en el norte de Mali, pues ya comentamos, pero tampoco lo hemos vuelto a tratar. Durante este tiempo han habido enfrentamientos entre lo que sería el Movimiento Nacional por la Liberación del Azawad y lo que serían los grupos que llamaríamos salafistas, ¿no?, o que en el sentido de que, bueno, pues propugnan, ¿no?, propugnan la Sharia, la implantación de la Sharia en la República de Azawad. Primero hubieron unos enfrentamientos, hubo el ¿no?, aquello, la poco la destrucción un poco de los, ¿no?, en así a nivel cultural, ¿no?, en Tombuctú. Y bueno, más o menos ha habido un poco la calma con todo el rato la espada de Damocles, ¿no?, de la intervención internacional. Bueno, pues en estas semanas pues esto se ha ido acelerando y el Consejo de Seguridad de la ONU pues dio 45 días a los países africanos, a la CDAO, que es a la Comunidad Económica de África del... Y les dio 45 días. Y claro, eso fue como determinante para que todo se acelerara. Y a partir de ahí, bueno, pues han habido contactos, ¿no? Por ejemplo, hay tres grupos, ¿no?, podríamos llamar salafistas. Serían Ansar Dine, sería el Muyao, que es el Movimiento por la Unidad de la Yihad, y en África Occidental, y luego estaría el Al-Qaeda del Magreb Islámico. Bueno, pues Ansar Dine, por ejemplo, lo primero que ha hecho ha sido desmarcarse, porque Ansar Dine está en Tombuctú, controla Tombuctú ahora mismo. Y bueno, pues y la zona de... Bueno, ha demostrado un poquito como... espera, porque me parece que ahora te lo digo seguro... ha sido como que se ha desmarcado en el sentido de que sí, que dice que pretende poner la, ¿no?, la Sharia, pero progresivamente. O sea, sin... Claro, Al-Qaeda del Magreb Islámico y Muyao pues no están por esas. De hecho, pues son más han realizado también. Ansar Dine dice que no ha realizado ningún secuestro, no ha cometido ningún atentado, y en este sentido pues se quiere desmarcar para que si hay una intervención internacional pues que no su zona, ¿no? quede a salvo, ¿no? Dijéramos. Luego estaría, pues esto, los otros dos grupos. Y en este sentido, claro, Argelia, ¿no? Pues claro, rápidamente también ha movido ficha y ha dicho que no, que esto tiene que ser diplomáticamente. Claro, esto va a frenar cualquier veleidad de intervención porque Argelia es fundamental en lo que es este conflicto. También, pues eso, empiezan ¿Por qué, a ver... ¿Por qué es fundamental Argelia? Pues porque el sur de Argelia es población tuareg. Que a ver, no es la misma condición de los tuaregs en lo que sería en Mali como en el Níger, ¿no? Por sus respectivos gobiernos. Pero sí que es cierto que bueno, pues hay esta solidaridad de clan y bueno, en el Sahel no hay fronteras. Y en el Sahel no hay fronteras. Esa es una de las cosas que dice Argelia. Argelia realmente, o sea, seriamente ha dicho, bueno, seamos prácticos, eso es un vamos, exactamente lo he llamado aventura, ¿no? Refiriéndose pues a que no se conoce el terreno, estamos hablando del desierto, y bueno, pues es muy complicado. Bueno, ya veremos cómo van las cosas. La cuestión es que también se han empezado a registrar enfrentamientos en lo que son las fronteras de Burkina Faso, que sería lo que es el oeste de Mali, y en el este de Mali, que sería en Níger, y ambos países tienen población tuareg, Níger sobre todo, ¿no? Y bueno, están habiendo conversaciones. Si no me equivoco, el es uno de los grupos alcistas, que es Ansar Adine, está uno de los líderes está en Burkina Faso hablando con el presidente. Creo que una de las cosas que había planteado Gaddafi, ¿no?, cuando lo iban a atacar, decía que a él no lo tenían que atacar, que a quien tenían que atacar, que el verdadero conflicto estaba más al sur, que estaba en el Sahel con los tuaregs. ¿Esto qué? No sé qué decirte, la verdad. Bueno, pero atacaron Libia, mataron a Gaddafi y es verdad que, claro, estalló el conflicto, ¿no? Sí, pero yo no sé. Rebeliones tuaregs han habido, ¿no? Y en el 2007, 2008, han habido 2006, han habido rebeliones. También en los años 90 hubieron rebeliones tuaregs. Quiero decir que la situación de los tuaregs, ya hemos comentado en este programa, ¿no?, que es de un poco de discriminación, dijéramos, ¿no? También la manera de vivir que tienen, pues claro que luego además pues estamos en que pues hay tuaregs, hay muchos clanes y hay muchos, de hecho tampoco... Bueno, por lo que dices hay incluso una diferencia ideológica, ¿no? Incluso como ven el Islam, hay unos que son más moderados y otros en cambio que han abrazado el salafismo. Claro, e incluso dentro de lo que es el Movimiento Nacional de Liberación, ¿no?, que sería lo que se daría en llamar rebeldes separatistas, tú lo puedes leer, ¿no? Ahí son los rebeldes separatistas y los milicianos islamistas, ¿no? Son tuaregs también, ¿no? Entonces, claro, pues es lo que pasa, que hay... Y bueno, así están las cosas en Mali, más que nada pues para ponernos un poquito al día, ¿no? Y bueno, caliente, es una zona caliente, ya lo era, y ahora mismo pues... Y claro, todos estos países de alrededor, pues temen que... Los desestabilicen, ¿no? Claro, porque tienen... Que es lo mismo... que podríamos, ¿no?, hablar del Congo o podríamos hablar de lo que está, de los enfrentamientos que están teniendo lugar en Kenia, en Nairobi, con que aquí también los serían los somalíes keniatas, ¿no?, serían los gran perjudicados de este enfrentamiento, ¿no?, entre lo que serían las milicias al-Shabaab somalíes y lo que sería en realidad el ejército keniata. Lo que pasa es que pues ahora mismo con todo lo con a ver al-Shabaab entró dentro después de la intervención del ejército keniata en Somalia, pues Somalia pues como que ha entre comillas, penetrado, porque, a ver, somalís en el norte de Somalia, pues es que es lo que tienen las fronteras, ¿no? Pues hay somalís en el norte de Somalia y... En el norte de Kenia. En el norte de Kenia. Y, bueno, esto ha sido así siempre, ¿no? Porque, bueno, siempre, desde que se instauró esa frontera, ¿no? Y además son poblaciones que tampoco, quiero decir, que se mueven, ¿no? Y después del secuestro de las dos chicas de Médicos Sin Fronteras, entró el ejército keniata y ahora lo que es las milicias de Al-Shabaab, literalmente también, estos son otros, ¿no?, comentarios, pues leía, ¿no?, que un obispo keniata, ¿no?, decía que los así, además, literalmente, los somalís querían trasladar su guerra, la guerra a Kenia. Que estamos hablando de Al-Shabaab, sí que es una milicia, ¿no? Dentro de lo que además estamos hablando de Somalia, que es un país totalmente ahora mismo en que está en pleno conflicto, porque no tienen, o sea, tienen que ir haciéndose con las zonas, ¿no? Como vamos guerreándolas, ¿no? No. Y bueno, pues también estamos en esta misma cuestión de intervención, ¿no? Porque la intervención de Kenia en Somalia a raíz del secuestro es evidente que está impulsada, ¿no?, por la comunidad internacional, ¿no? Para ir a buscar, ¿no?, a los secuestradores y para infringir, ¿no?, si dijéramos, para adelantar, como si dijéramos, el flanco, ¿no?, del sur ante las milicias Al-Shabaab. Bueno, pues ahora el conflicto se ha extendido a lo que sería la población civil, entre comillas, ¿no? Y en Nairobi están habiendo enfrentamientos enfrentamientos casi ya lo podríamos llamar, ataques a somalís, ¿no? A población, o sea, civil somalí, por parte de población civil keniata, cuando en realidad además parece ser que el conflicto empezó por el asesinato de dos soldados. Bueno, ya veremos, ¿no? Porque además las noticias son un poco así. Bueno, mucha inestabilidad en la zona también desde Somalia con la última hambruna. Se sabe que mucha gente huyó hacia Kenia porque tenían miedo además de los Al-Shabaab. Y además aquí entra un conflicto que Kenia hace muchos años que arrastra, que es que en algún momento hubo una intención o se creyó que Kenia iba a poder ser uno de los países más importantes del África a nivel económico y político, y empezó a recibir una cantidad de africanos que huían de conflictos alrededor de lo que es Kenia y bueno, esta gente ha generado grandes barrios con mucha marginalidad donde hay muchos conflictos. Además aquí se juntaría otra cosa, ¿no?, que es que unos son musulmanes y los otros son cristianos, porque Kenia es católica, ¿no? Bueno, es bueno, protestante, ¿no? O sea, es protestante. Anglicana, bueno, no lo sé, si quieres que te diga la verdad. No sé, la religión estatal, no creo que tenga una religión así a nivel del Estado. Bueno, conviven varias. Estado, pero sí. Claro, yo como fue británica, no sé hasta qué punto pues los misioneros católicos realmente pudieron hacer, ¿no?, evangelizar en aquella zona, yo creo que pero bueno, en todo caso también, claro, es fronteriza con Uganda, ¿no? Y claro, Uganda también ha tenido muchos problemas a nivel, bueno, todo lo que es la zona de los Grandes Lagos, ¿no? Sí, bueno, ahora ibas a comentar también sobre el Congo. Para mí, personalmente, el Congo es como un gran hoyo negro que precisamente se come todo. Hablando de, ¿no?, de Kenia y Gran Bretaña, pues ahora se ve que una corte británica, ¿no?, pues como que ha reconocido, ¿no?, el papel, vamos, de asesinos, ¿no?, y terroristas, ¿no?, de cuando actuaron, ¿no?, un poco con lo que sería cuando la guerrilla Mau Mau, que además es un nombre también sí, ellos no se llamaban así a sí mismos. De hecho se llamaban, no sé si era el ejército o el algo así, por la tierra y la libertad, eso sí que lo recuerdo. Y bueno, y se les llamaron Mau Mau, sí, a rollo despectivo, ¿no? Y ahora se les ha reconocido, ¿no?, Bueno, yo creo que, claro, también Kenia ha disfrutado, entre comillas, ¿no? De una próspera, entre comillas, ¿no? Porque es muy entrecomillado, pero no ha tenido un conflicto con otros países, ni tampoco ha tenido un conflicto interno, no ha tenido una guerra civil después de la independencia, ¿no? Como muchos de los países que le rodean. O sea que es un poco novedoso, ¿no? El hecho de que se encuentre en esta situación y de que, bueno, pues las milicias somalíes, ¿no? Pues cada vez se hagan más fuertes en lo que es la zona del norte y que se traslade también un poco a la población civil. Esto es también. Y luego, sí, claro, en el otro lado de los Grandes Lagos, pues tenemos el Congo, que también queríamos comentar, que han habido también, bueno, en realidad ya llevan habiendo enfrentamientos también, esto es una, es la guerra interminable, pero bueno, estos últimos tiempos han empezado ya también a mover a nivel, pues eso, ejércitos de países, ¿no? Ejércitos que también ya en la Segunda Guerra del Congo también intervinieron. Y, por ejemplo, pues Uganda, Ruanda, y que sería por un lado, dijéramos, apoyando a una facción, y la otra facción y el gobierno, pues que sería apoyada por otros países, ¿no? Que serían pues Angola, Zimbabue, Namibia. Y bueno, bueno, pues están habiendo el M23, que es un grupo entre comillas, bueno, un grupo entre comillas rebelde, ¿no? Porque es que, bueno, es bastante, claro, bueno, es complejo todo, ¿no? Explícalo. Pero, o sea, bueno, no sé, no vamos a tener tiempo, y tampoco, porque ya entonces tendríamos que entrar en lo que es la guerra de Ruanda, la guerra de Ruanda, el genocidio, y bueno, ya se nos va un poco, pero la cuestión está en que bueno, se han movilizado el ejército angolés, corren rumores de que se ha movilizado el ejército angolés, el ejército de Namibia y el ejército de Zimbabue para apoyar al gobierno de Kabila, Joseph Kabila, que es el hijo del que, pues, del hijo de su padre, Joseph Désiré Kabila, que bueno, este fue el que derrocó, dijéramos, ¿no? a Mobutu, que bueno, fue un dictador también, pero bueno, pues un poco continúan igual, ¿no? Y luego los presidentes de todos estos países pues tienen unas historias muy escabrosas realmente, ¿no? Porque, pero en el Congo ahora, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el conflicto? ¿Vuelve a haber un problema en las fronteras? El conflicto tiene que ver mucho con lo que es la guerra de Ruanda y lo que son los refugiados ruandeses y lo que es un poco el interés por desestabilizar la zona por parte de, por ejemplo, de Uganda y por parte de Ruanda. Hay muchos ruandeses en la zona, ¿no? Estaríamos hablando del Congo noroeste, que sería lo que es la zona de los Grandes Lagos, su frontera con Uganda, que es la zona del el Kivu. Luego, esta sería una de las zonas pues calientes, ¿no? Y claro, en Ruanda está gobernando un señor que se llama Kagame, que este señor, bueno, pues es de hecho, este señor estaba entrenando en Kansas cuando el Frente Patriótico Ruandés entró en Ruanda. Bueno, en Ruanda lo que había era, bueno, es un caso conocido de los Tutsis y los Hutus, el genocidio perpetrado tanto por unos como por otros. Y encontramos en el Congo refugiados de un poco de ambos lados también. Y hay muchos Hutus que perpetraron la masacre. De hecho, Kagame, bueno, está la cosa así porque no puede ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional porque es presidente. Pero bueno, esto también es a nivel legal, pues lo están discutiendo. Hay gente que está, ¿no? A nivel están y bueno, estamos, pues ya te digo, Museveni, que es el de Uganda, también pues ha sido pues reelegido tropecientas veces y con el 100% de los votos escrutados. O sea que es que estamos hablando de unos personajes que han sido además puestos ahí, ¿no? Porque ya te digo, Kagame estaba volvió, o sea, volvió y lo hicieron presidente. Bueno, después de vino otro luego, pero bueno, y al cabo de poco fue él el presidente. O sea que, claro, estamos hablando de unos personajes curtidos en... muy curtidos, y claro, teniendo en cuenta que es una zona de minas de oro y diamante, pues podemos ver que, y bueno, y el apoyo así, dijéramos, ¿no?, estadounidenses, pues también tienen su qué, bueno, ¿no? el Congo es siempre como un país que no existe. O sea, siendo el país más, el estado más grande de África, el más rico y el más importante del África Negra, resulta que no hay noticias, no hay, es como si no existiera el Congo. No, de hecho, no. Bueno, hay una misión, la MONUSCO de la ONU, que es la que tiene mayores, o sea, es el contingente más grande de todas las misiones de paz, que ha sido delante precisamente de las misiones de los, ¿no?, observadores de la ONU, que ha ocurrido pues la toma de esta ciudad. Han desaparecido, había un campamento de refugiados que ha desaparecido literalmente en cuanto han oído ruido de sables, ¿no?, que se dice, y que esto ya viene también desde principio de año, el tema de proteger a la población tutsi, ¿no?, los ruandeses, porque muchos de bueno, en Uganda se han criado muchos y se han entrenado muchos los tutsis ruandeses. Bueno, es un tema complicado. Y bueno, pues eso, lo que venía a decir, ¿no?, que Ban Ki-moon pues lo ha condenado, ¿no?, las violaciones graves de los derechos humanos y tal, pero, o sea, de ahí no pasa, ¿no? Es como, no sé, parece que interese realmente que el Congo no levante cabeza. Y bueno, sí, están también en negociaciones, como estábamos comentando, en Mali, ¿no? Y bueno, ahí el M23, bueno, está dirigido por un general que también está buscado por crímenes contra la humanidad, precisamente, exactamente por reclutar niños soldado. Y bueno, hay uno también, él es, que de hecho creo es un obispo, ¿no?, el Runiga, que ha ido a Uganda a hablar con Museveni. Y bueno, el tema está como que Museveni, por cierto, pertenece a una especie de cofradía, por llamarlo de alguna manera, estadounidense, de Fellowship, que es la familia, sí, familiarmente, que tiene mucho poder, que dicen que es su hombre, uno de sus hombres clave, ¿no?, en África. Bueno, estos contactos así entre... Y luego, claro, además, ahora lo que estaba leyendo antes era que ya había, o sea, el ejército congolés había recuperado zonas con la ayuda de los rebeldes Mai Mai, que mira, fíjate, Mai Mai, los Mai Mai, que también, o sea, como que hay unos que son armados por el gobierno, pero no todos lo que serían los grupos, los rebeldes Mai Mai, estarían dentro de lo que sería el paraguas del gobierno, ¿no? Incluso algunos son estarían luchando con, ¿no?, un poco mano a mano con lo que serían los rebeldes del M23. No, la cuestión es esa, que no levantan cabeza. Y bueno, queríamos hacer un poco este breve, ¿no?, para recordaros, ¿no?, que bueno, pues que aquí desde luego estamos mal, y hay muchos sitios en los que están pues peor, ¿no? Y no es un consuelo para nada, es un consuelo, dicen, mal de muchos, consuelo de tontos, pero bueno, pues queríamos recordarlos, ¿no?, para no olvidarnos de que pues en el Congo pues es donde están las minas de los minerales, ¿no?, que por ejemplo Uganda hace, o sea, es, para ellos es un negocio también, ¿no? Hay muchas minas ilegales, y ilegales porque se han ilegalizado, ¿no? Y, o sea, como que hay intereses también, lo que se dice es que es para no fomentar, ¿no?, la guerra de los diamantes y tal, pero a ver, la gente va a seguir escarbando la tierra como, ¿no?, buscando para y para sobrevivir. Con lo cual, pues hay un tráfico que claro, pues tiene su vía, ¿no?, de salida, pues sí, incluso a través de Uganda. Con toda esta crisis financiera, ¿no?, de esta institución que eran las finanzas, pero que se han hiperatrofiado y que han generado toda la crisis que estamos viviendo ahora, el oro y los diamantes vuelven a ser un valor seguro. Entonces hay una presión en este momento muy potente para seguir extrayendo, no solo en el Congo y en el resto de África. Por ejemplo, leía que Brasil, la señora Rousseff, no solo ha aprobado en estos presupuestos hacer 14 represas en lo que es el curso, 14 nuevas represas en lo que es el curso del Amazonas, sino que ha dado patentes para que se saquen más esmeraldas, que parece que el Amazonas está lleno de esmeraldas, obviamente todo de una manera muy ecológica. Está dicho ya. No, mira, que es que acabo de ver, no. Tombuctú está en manos de Al-Qaeda del Magreb Islámico. Acabo de tener un déjà vu, como si esto lo hubiéramos vivido ya otra vez. Bueno, es que son temas que hablamos a menudo. A lo mejor nos hemos repetido. Puede ser. Oye, ¿ponemos un tema? Me parece muy bien. Venga, ahí va. Capital. Eres intocable. Bueno, estamos oyendo a Accidente, un agente de Madrid que nos visitó este verano y bueno, que lo supierais. Y bueno, no nos queríamos quedar con la cosa de que África está mal y pobres africanos y todas estas cosas. O sea, no, en ningún caso. En África, de hecho, posiblemente en África y en otros puntos del planeta, ¿no? Pues están afrontando de maneras diferentes, ¿no? Pues nosotros ya estamos como metidos, ¿no? En esta, ¿no? Europa es ya, en este sentido, es muy vieja. Y bueno, África, la cuestión del capitalismo, aunque le da fuerte, pues no todavía se mantiene en cierto sentido con esta economía de le llamamos de subsistencia. De subsistencia, pero que en realidad yo le quería llamar de otra manera, ¿sabes? Porque además me he acordado, ¿no? Hablando de aquí en este programa también hemos hablado de decrecimiento, ¿no? Hay un economista, ¿no? El Serge Latour, que es Latour, ahora creo creo que no es Latour. Pero bueno, que habla de crecimiento, tiene un libro que se llama, que es de la editorial OCEBAP, que también es una editorial que tiene libros sobre África. Y bueno, se habla de la economía del parche, ¿no? En África, ¿no? Y realmente tratando el tema del decrecimiento, ¿no? En el sentido de menos necesidades. Claro, en este caso son más necesidades, ¿no? Y mucha imaginación. Y nosotros quizás tendríamos aquí que bajar de, ¿no? De las necesidades creadas, ¿no? No son necesidades reales, y afrontar un poco la cuestión de que la energía, ¿no? Pues estamos consumiendo en unas cantidades que a lo mejor lo que se trata, pues, es de no de convertirlas en, ¿no? No, o sea, sí, evidentemente es necesario el paso a las energías renovables, pero no podemos suponer que el consumo puede ser el mismo, evidentemente, ¿no? Bueno, cuando escuchábamos al taxista antes, ¿no? Decir, bueno, vamos hacia allí, ¿no? Pero realmente esto está yendo a una velocidad que probablemente no podamos adaptarnos, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? Aquí está todo tan encorsetado, todo se hace de una manera, la ley está en todas partes, la policía también, el Estado es presente en todo, lo fiscaliza todo, que allí, en África y en otros continentes y países donde aún no existe esta rigidez tan impuesta, pues se dan espacios para que se piensen las cosas de otra manera. Y eso, por otro lado, es engrescador. Lo que pasa es que sí que es verdad que nos falta mucha información sobre África y existe incluso como una leyenda negra o algo que incluso te llega a dar como un poco de miedo, ¿no? Ir a ver todo eso. A lo mejor es bueno que eso sea así, un poco como los piratas, ¿no? Que se tatuaban y tal para que su fuera tan peligroso que en realidad ya no te apeteciera pelear con ellos. A lo mejor eso protege a África un poco de... Pues sí, porque ahora miradas. Precisamente una de las cosas que quería comentar y que se me había olvidado es que ahora mismo en Kenia, en Malindi, que es en la costa, está pasando unas vacaciones, ¿no? El que era un ex directivo, ¿no? El ex presidente de la Renault, con el Silvio Berlusconi, que han comunicado, bueno, han dicho que quieren hacer, y estamos con estos grandes proyectos, ¿no? Un gran resort que además se llamaría Billionaire. Pues debe ser el mismo que el Briatore, el de la Fórmula 1. Pues el de la Fórmula 1 también se ha apuntado a este... Sí. Y de hecho, con toda esta inestabilidad que hay en este momento en Kenia, que no se sabe muy bien cómo, porque las cosas... O sea, Somalia va a continuar siendo un lugar muy conflictivo, pues no sabían muy bien qué iban a hacer con este negocio, pero sí, ya lo han anunciado, que quieren hacer de superlujo, ¿no? Una especie de... Y ahí, claro, el conflicto, ¿no? Lo representan las milicias al-Shabaab, está claro, ¿no? O sea, y bueno, claro, si pones a unos y a los otros, ¿no? Al lado, pues... Porque además el Briatore este ha dicho que él decidiría quién dormía en el hotel y que evidentemente era para millonarios, o sea, no... Bueno, sí, cosas, bueno. ¿No? Que esa es su idea, ¿no? De hecho, hace poco también que se ha inaugurado la primera línea low cost africana, ¿no? Y un poco la línea es esta, y quizás las resistencias se expresan de muchas maneras, se expresan con imaginación, se expresan a nivel cotidiano y también se expresan a nivel más colectivo y violento, violentamente. O sea, es... Pero después tienes los subsaharianos que están aquí en Girona, en el campo, que son los que van en bicicleta, que tú ves para arriba y para abajo. Es toda gente buenísima, ¿sabes? O sea, con una gran sonrisa y no existe esa violencia, ¿no? No los ves como violentos. Bueno, de hecho es que, claro, evidentemente, es, o sea, lo que es, afecta a la población civil, que yo no sabría ni siquiera llamarla, si la llamaría civil, porque tampoco estamos hablando de grandes ciudades y grandes urbes, aunque sí que... Nairobi, en Kenia, es la ciudad más, de hecho creo que es la ciudad más poblada de África, y bueno, no sería el caso, pero evidentemente pues ahí lo que pasa es que es eso, que se les vienen encima, ¿no? Mm. Pero como el caso, ¿no?, en Etiopía, aquel caso que ya también hemos comentado aquí, de compras de tierras, ¿no?, de hectáreas, de zonas a lo mejor tan grandes como Cataluña. Quiero decir que, ¿y que después... estamos hablando de una intromisión muy muy potente, ¿no?, donde los campos de cultivo, de monocultivo, ¿no?, de arroz, pues acaban con las vías de transporte, así por llamarlas vías de, o sea, sí, porque son vías de transporte, pero son caminos por donde van pues carros, asnos, ¿no?, y los caminos por donde camina la gente de aldea en aldea, e incluso las aldeas, ¿no? Quiero decir que, claro, África tiene esta cara y tiene la otra cara. La otra cara, pues como tú comentabas, ¿no? O sea, el papel del Estado, pues no. Aunque sí que es cierto que han habido muchas políticas de desplazamiento de población en África. Oye, nos queda unos segundos. Bueno, pues nos despedimos. Nos despedimos, va. Dejamos aquí Accidente, ¿no? ¿Qué dices? Se llamaba así.